Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos con el móvil, Jorge. Solamente antes de unas palabritas antes de esta entrevista que tenemos para compartir. Ayer hablábamos de lo que había pasado allí en el centro de quinoterapia de Maldonado, esta vandalización tanto de algunas cosas súper importantes como la luz y el agua. En este momento están justamente sin luz y sin agua allí. Se pide, por favor, también a la población recordar el número de cuenta para poder ayudar allí al centro de terapia en Red Pagos. 74242, reitero, 74242, por lo menos para colaborar tanto, ya sea para solucionar este tema que tienen de momento, que es estar sin luz, también sin agua, y también, como siempre, para poder alimentar a los animales. Se atienden 35 personas allí, Jorge, es bueno recordarlo, aún hay cupos, nos decían, para el miércoles a la tarde y seguramente el viernes a la mañana, pero reitero, lo más importante ahora es poder colaborar. 74242 Red Pagos. Ahora sí, estoy en el CURE. ¿Por qué? Porque se está realizando el evento Mercado de Industrias Culturales y Creativas de Uruguay en Maldonado y vamos a hablar justamente con la coordinadora del Departamento de Industrias Creativas, Liz Gainza. Gracias por el tiempo, te sacamos del evento. Queremos detalles justamente de lo que está pasando. Sabemos que hay varias locaciones que se van a estar visitando con este evento y está bueno compartirlo con Jorge y con toda la audiencia. Buen día, Karina. Te saludo, Jorge, ahí en el estudio. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por compartir nuestra actividad. Nosotros venimos del Ministerio de Educación y Cultura, Dirección Nacional de Cultura. En particular, yo represento en esta entrevista al Departamento de Industrias Creativas y estamos desarrollando un MICUI. MICUI es el Mercado de Industrias Culturales y Creativas de Uruguay. A partir de este año empezamos a trabajar dentro de cada sector lo que tiene que ver con mercado, y nos vinimos hasta Maldonado para trabajar sobre las artes visuales, para conversar y profundizar en diversas temáticas que emergen de esta disciplina, y recién salimos de la primera conferencia que tuvimos un panel regional, porque teníamos un representante de Brasil, Vinicius Ramos, que vino de Itaú Cultural de Sao Paulo. Después tuvimos a Eva Llamazares, de Argentina, de la Dirección Nacional de Museos, de la Dirección de Inclusión en los Museos, y también a la Coordinadora del Sistema Nacional de Museos del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay. Fue muy interesante poder abordar esto de la diversidad, la accesibilidad, la inclusión en salas expositivas, cómo llegan todas las personas y el derecho de todas las personas a acceder a la cultura y al arte. La verdad que es una charla muy, muy interesante y muy fundamental, donde nosotros estamos un poco caminando un poco de atrás al respecto, y por eso era tan importante conversar. Y ahora vamos a una nueva mesa, que es la promoción de las artes visuales y los medios de difusión de los medios plásticos y visuales. Entonces tenemos este periodista radial, periodista de televisión, y para conversar sobre este aspecto que es bastante fundamental, y la Dirección de Cultura también tiene su trayecto en la promoción de las artes visuales a través del Coordinador de Internacionalización de la Cultura, que tienen un trabajo de exportación, digamos, de las artes uruguayas, y también una representante del Instituto Nacional de Artes Visuales para hablar sobre el trabajo que se hace desde allí y las líneas estratégicas. No sé si quieren que siga profundizando sobre lo de hoy o un poco más global. Tengo consultas para hacerte, justamente, ¿quiénes están participando de este evento? ¿Quiénes, si es que hay posibilidades de que puedan acercarse? ¿Y las locaciones donde se van a estar trabajando? Muy bien, entonces toda la jornada de hoy se desarrolla en el CURE, que es donde estamos ahora, en el conversatorio. La tercera mesa llega en la tarde, a las 3 de la tarde, esa es la última, y es sobre la comercialización de las artes visuales desde distintos focos. Y para la tarde, a las 5 de la tarde, nos vamos a estar trasladando en transportes del MICUI, desde el CURE hasta el MACA, que es el Museo de Arte Contemporáneo de Achugar, y allí en Manantiales. Y cuando lleguemos a Manantiales, a las 7 de la tarde, es libre acceso, invitamos desde ya a todos los que nos están escuchando. Vamos a ver una película sobre un artista, Cristo se llama, es un documental italiano del 2018 que corresponde justamente a la sala expositiva que tiene montado el MACA sobre la obra de Cristo. Cristo es un artista que hacía que lo último que hizo fue envolver el Arc de Triomphe de París, el Arco de Triunfo de París, pero también ha envuelto como otros espacios internacionales con nylon y bueno, todos unos dispositivos gigantescos y súper interesantes. En el día de mañana tenemos variadas actividades, las que son para acceso al público, transcurren en la Casa de la Cultura, en el teatro y en el foyer de 9 de la mañana a 17 horas va a estar exponiéndose la muestra de arte cartográfico de Región Este. El arte cartográfico es una acción del programa de Rutas Culturales y Creativas que junto a las intendencias municipales invitan a puntualizar nodos culturales, espacios culturales, y los artistas después ilustran un mapa de sus capitales. Entonces, mañana vamos a ver la exposición de esos mapas de la región del este, ¿no? Y los que hicimos antes, que era de región litoral. Hay una charla a las 3 y después nos vamos al MACA nuevamente, llegando a las 7 de la tarde al MACA, que allí hacemos una visita guiada por la sala, justamente lo de Cristo que comentaba antes, y a las 8 toca Hugo Fattoruso a dúo junto a Albano Barrocas, y después el domingo tenemos el cierre del Micuy, que también los invitamos, que va a estar buenísimo, va a ser una fiesta, junto al dúo Kif, que reside aquí en Maldonado, hace música electrónica, es abierto para todo el mundo, en el Centro Cultural Cabling. Liz, sumando, y antes de pasar a las consultas de Jorge, recién en la parte expositiva se hablaba de la importancia, y lo mencionabas tú también, de la accesibilidad, y hablaban también de cómo llegar a las personas sordas y demás. Decías, Uruguay tiene un debe en cuanto a eso. ¿Qué expectativas se tiene para futuro y cómo se viene trabajando en base a eso? Claro, obviamente el asunto del acceso y la inclusión es algo que se trabaja en tiempo, en plazos muy largos, porque son cambios culturales de paradigma dentro de la ciudadanía también. Entonces, por lo pronto, el Sistema Nacional de Museos, lo que expuso recién en este conversatorio, es que van a hacer una guía de accesibilidad para todos los centros museísticos y centros culturales, para que haya también esa formación de los mediadores culturales que están ahí en las salas. Sin ellos no podemos dar acceso tampoco. Y esta conferencia del Micuy lo que hace es generar la inquietud, digamos, ¿no? Esa masa crítica, esa reflexión de cómo hacemos que para personas que tienen baja audición o baja visibilidad o problemas a la hora de trasladar, si necesitan una silla de ruedas, cómo acceden a la cultura y al arte. Entonces, Brasil, que está 10 pasos más adelante desde hace mucho tiempo, bueno, contaba su experiencia en Itaú Cultural, con dispositivos, se desarrollan muchos dispositivos tecnológicos incluso, contó que tienen como un dispositivo que se ponen en los lentes de las personas con baja visión, entonces que esos lentes le describen por audio qué es lo que está viendo, que no ve en realidad, ¿no? Entonces es una sensación muy enriquecedora para esas personas con baja visión de poder disfrutar al igual que una persona que tiene visión. Entonces, ahí es donde nos ponemos de vuelta a escala en un mismo nivel, ¿no? Súper interesante. Uruguay tiene un desafío muy grande. Hay una voluntad, y ya te digo, el Sistema Nacional de Museos va a generar una guía de accesibilidad. Bien, Jorge, Liz te escucha. Me resulta interesante poder saber ¿cuál es el perfil del público que está participando de eso? Va a ir variando, pero el de hoy, de conversatorio en el CURE, es más bien un público universitario, un público de direcciones, de espacios expositivos y de museos, y también profesionales, en definitiva. Después, en lo que refiere a cuando nos vamos al MACA, es de público general. Uh-huh. Allí justo ellos están con un programa de bachilleratos artísticos, jóvenes creadores. Entonces nos vamos a mezclar. Entonces los profesionales que venimos del Micuy junto a los bachilleratos artísticos y los artistas que están convocados también por Achugarri, que todo su grupo de amigos y de generación que están allí también. Entonces se va a dar un intercambio muy enriquecedor para todos, ¿no? Entre jóvenes y más veteranos, más experientes, cero experiencia. Y después, las otras actividades que no nombré son de público cerrado, porque fue por una convocatoria, se abrió y se cerraron las convocatorias. Hay una ronda de negocio, que le pusimos ronda de portfolio, donde profesionales de las artes visuales se reúnen con marchands, galeristas, directores de salas expositivas, y ahí tienen reuniones donde ellos van a proponer su obra o vender su obra. Entonces es una mezcla, ¿no? Tenemos desde jóvenes, estudiantes, artistas y profesionales de esta cadena de producción de las artes visuales. ¿Y esta experiencia ya se había realizado anteriormente en otras partes del país, por ejemplo? No, el MICUY en 2018 se crea y se trabaja el mercado de industrias culturales en todas sus disciplinas. La disciplina de las industrias creativas van desde la producción musical, la producción editorial, el videojuego, el audiovisual, bueno, etcétera. O sea, casi todas las disciplinas que son tangibles de económicamente, que un producto cultural sea tangible económicamente, o sea, sea comercializable, esa es por definición una industria creativa. Y en el 2020 hicimos un MICUY nacional en modalidad virtual y ahora retomamos en este 2022, pero trabajando sectorialmente. Entonces ahora es Artes Visuales en Maldonado, el siguiente es en mayo, a mediados de mayo nos vamos a 33, y trabajamos sobre artes escénicas en el marco del Festival de Artes Escénicas, y después en junio nos vamos a Trinidad Flores y hacemos el MICUY de Patrimonio y Turismo Cultural Sustentable, un cruzamiento de disciplinas de entender el patrimonio como una posibilidad de turismo también. Podríamos haberlo tomado Maldonado, pero la idea es generar plataformas del MICUY que puedan ser transitar otros territorios nacionales también. Así que este de artes visuales y en esta pauta disciplinar es la primera vez que se hace, es la primera vez que se hace una ronda de portfolios, estamos inaugurando un nuevo espacio, un espacio donde los artistas puedan entender que son parte de una cadena de producción, es muy importante también, de que ellos terminen de apropiarse del concepto de que la obra que ellos generan es un producto cultural, y Maldonado es una demostración de eso, gracias a todas las galerías que tienen. Y bueno, en eso estamos transitando. Gracias por esta charla, muy amable. Gracias a vos, Jorge. Saludos a la audiencia y esperamos verlos. Gracias, muy amable. Bien, Jorge, hablamos entonces con Liz Gainza, coordinadora del Departamento de Industrias Creativas, y hablamos también de este Mercado de Industrias Culturales y Creativas de Uruguay en Maldonado, evento que se va a estar realizando hasta el domingo. Bien. Hasta el domingo 3. Bien, cerramos, nos reencontramos en minutos. Gracias. Chau.